por la reticencia a inmunizarse de una parte de la población. Y volviendo a nuestro país, Caldas realizará este fin de semana una jornada masiva de vacunación contra el sarampión y la rubeola para niños. Buscan llegar al 73% de cobertura en los menores. Miguel Hoyos. Aumentar coberturas del programa ampliado de inmunización SPAI, que tiene como objetivo controlar las enfermedades inmunoprevenibles de los menores, es la principal tarea que tienen los 27 municipios del departamento de Caldas. Por eso, este fin de semana se realizará una jornada masiva de vacunación promovida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Escuchamos a Julia Andrea Castellón Alzate, enfermera regular de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Tenemos una meta para el departamento de vacunar niños y niñas de entre las edades de 1 a 10 años, o sea, los nacidos desde el 1 de enero del año 2010 al 31 de diciembre del año 2019. Les recuerdo que la meta a vacunar son 113.446 niños y niñas. El departamento cuenta con todos los biológicos disponibles y no hay ninguna excusa para que los padres nos lleven a los niños a recibir las dosis. Y comunidades indígenas del centro del país se reunirán cerca de Bogotá para compartir tradiciones culturales. Carlos Castro Arias. La Enfacatativá se reúnen representantes de las comunidades indígenas Muisca, Chincagua y Jerurigua, provenientes de regiones del centro del país. El motivo tiene que ver con intercambios culturales, como nos lo contó Olga Janet Montoya, gerente para la atención de grupos étnicos y comunidad LGBTI de la gobernación de Cundinamarca. La gobernación de Cundinamarca, en cabeza del doctor Nicolás García, con 5 de los pueblos indígenas asentados en este departamento, una estrategia para que Cundinamarca conozca la cultura y reconozca ese saber ancestral de las comunidades, reconozca esa sabiduría y por medio de este encuentro intercultural tenga una connotación especial. Este encuentro será en el Parque Arqueológico de las Piedras del Tunjo de Facatativá y tiene como propósito que estos pueblos indígenas estrechen sus lazos de amistad y fortalezcan sus culturas. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Los personajes y las voces de la conservación y el medio ambiente están en Planeta Caracol. Cuando él ya se vio cerca de la ribera y con mucha precaución, el jaguar muy, muy ágilmente se perdió entre la vegetación. Y había muchas organizaciones internacionales trabajando con el tema de la economía circular en nuestro continente, desde México hacia abajo. Tenemos que acercar esas regiones remotas del país al corazón de Colombia. O sea, Guainía es Colombia. Por lo tanto, las serpientes entran en contacto muy frecuentemente con los humanos. Pero desde el punto de vista de la biodiversidad, es muy importante porque en este parque confluyen la región amazónica y la región andina. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un invitado que salió de un lugar fantástico, idílico, mágico. Los que crecimos y nacimos en el interior siempre pensamos en San Andrés, en Providencia y en las islas del Caribe como ese lugar de destino donde todo el mundo está con camiseta de flores y tomándose un coco loco. Donde vamos es a consumir, tener una fiesta, descansar y, por qué no decirlo, volver más cansados de lo que nos fuimos. Pero cuando regresamos no pensamos en que en ese lugar hay gente que vive, habita, generaciones y generaciones de familias que llevan centenares de años en un territorio donde lo que más abunda es el olvido por parte del oficialismo, que es muy bello y que es espectacular, pero donde no había nada y todo tocaba crearlo para poderlo disfrutar. Donde, por ejemplo, no había luz continua hasta hace muy pocos años y que, infortunadamente, también pasó por un momento muy complicado hace algunos meses por el paso de un huracán. Y pues demostramos que no teníamos la infraestructura suficiente en un lugar que, como repito, hemos olvidado toda la vida. Nuestro invitado se dio cuenta de que, a pesar de ser de un lugar muy pequeño, rodeado de mar y muy idílico, lo suyo era ser completamente global, representar mucho más que un pedacito de tierra o un pedacito de mar, representar los ritmos que él escuchó desde muy pequeño, que se alejaban de lo que pasaba en el interior, que se parecían más a lo europeo o a lo africano. Es más, el español no era precisamente su primera lengua. ¿Por qué? Básicamente porque su ancestro era de otro origen distinto. Se dio cuenta que tenía que educarse, viajó a Bogotá, lo hizo, se fue para Europa y también en ese lugar del mundo cayó en cuenta nuevamente que tenía que volver a su providencia para que la cosa fluyera, para volverse a alimentar. Por esas cosas extrañas de la vida, uno de sus discos con sonidos providencianos y raizales se grabó en Villa de Leyva. Y eso lo único que hizo fue darle matices y colores distintos a lo que él ha expresado desde siempre. Comenzó a escribir y de un momento a otro se dio cuenta que esas letras podían volverse canciones. Hoy le da la vuelta al mundo sonando a Colombia. Así a muchos no les suene a lo tradicional colombiano. Querido Elkin Robinson, bienvenido a mi banda sonora. Andrea, muchas gracias por esa descripción tan acertada y bonita de nuestra tierra, Providencia. Usted es un pedazo de Providencia y un pedazo de Colombia donde quiera que usted se encuentre. En este momento, ¿dónde lo agarramos? Pues mira, estoy ahora mismo en Mallorca, en el Mediterráneo, Mallorca, Islas Baleares, en España. ¿Visitando a la familia, la esposa o qué? Sí, estamos todos acá y desde hace un año antes de la pandemia y no, la verdad, un sitio muy hermoso, recuerda mucho también a Providencia, el mar del Mediterráneo, pero nada como la gente colombiana. Elkin, ¿cómo fue hacer un listado de canciones para tratar de narrar la vida con ellas? Usted que es músico. Claro, es un listado que a la final queda corto porque son tantas canciones que también hay muchas que no es fácil encontrarlas en el internet, o muchas veces uno no sabe quién era el cantante, porque en esa época llegaba mucha música, o escuchabas música, pero no tenías a veces dónde reproducirla, ni los vinilos. Entonces saber quién eran los intérpretes era muy difícil. Bueno, hoy vamos a ver si les pegamos a los intérpretes. Eso sí, vamos a sentirlo. Hago una advertencia. Muchas de estas canciones son hechas en nuestro país. Así suenen en otro idioma que no es precisamente el que tenemos por constitución. Elkin, arrancamos cuando usted me diga. Ya mismo. Mi banda sonora con Elkin Robinson. Arranca así. Qui cachait civilisation pas manier, c'est où ça l'on qui mène la pomme pas qu'à trouver, loin de nous qui goûter, en qui j'en la main si secret, oula. Me voy a arriesgar a decir el nombre, Elkin. Oulé, de Kassab, ¿cierto? Totalmente, totalmente cierto. ¿Qué pasaba en su vida cuando esto lo sonaba de fondo, Elkin? Pues mira, Andrés, era un carnaval en Providencia, que se hace en junio. Yo tenía entre 5 y 6 años. Esos pick-ups enormes que hay en la isla, que también los encuentras en la costa, en Jamaica. Uh-huh. Y yo, ya era muy tarde, yo dormido en las piernas de mi mamá, y escucho esta canción y me despierto. Y fue la primera vez que lo escuché. Y desde ahí, Kassab se ha convertido en digamos, una influencia muy importante para mí, con el souk, ¿no? Esa música souk que nació de la música compás de Haití, en la época donde el MIDI, los sintetizadores eran un boom, ¿no? En los 80s. Y entonces, bueno, Jacob, el director y fundador de la banda, murió hace poco, y un gran ídolo mío, un gran maestro mío, y por eso esa canción tenía que estar en este listado. Además, qué bonita anécdota, en el regazo de mamá algo suena de fondo y simplemente me despierto. ¿Se identificó musical desde muy niño, Elkin? Totalmente, totalmente. Mi padre es músico, mi abuela también era pianista, y al ser de un sitio como Providencia, la música digamos que hace parte de digamos de la identidad del isleño, ¿no? O sea, o tocas, o bailas, o la disfrutas. Tal cual. Hábleme de doña Cloda, su abuela, por más de 50 años la organista de la iglesia. Totalmente, Cloda, ella tocaba el argán, que era esos de bombear, ¿no? Que en esa época, cuando habían funerales o misas, habían tres organistas que se turnaban. Y con ella empecé a hacer cantos, con ella y la maestra Gabriela Huffington, hacer cantos religiosos, así, corales luteranos, de Sankey, ¿no? Y ahí empezó, digamos, toda mi etapa musical en la iglesia, como pasa mucho en Estados Unidos, o pasaba, claro, con la música gospel, ¿no? La iglesia siempre ha sido como el escenario más importante donde, digamos, crecíamos musicalmente. Mi abuela, al tocar en el coro, pues yo hice parte del coro de ese niño, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi padre. Y actualmente, después, ella falleció, mi padre la reemplazó con la guitarra, uh-huh, hasta el día de hoy. Imagino que ella, más que nadie, celebró que usted también tuviese vena musical. No sé si doña Clora Bush, su abuela, alcanzó a verlo grabando discos y demás. Grabando discos, no. Alguna cosa que digamos que se ha hecho. Pero siempre, mira, mi abuela, desde siempre, cuando se iba la luz, que era casi todos los días, cada día, sí. Cantábamos, mi padre tocaba la guitarra, yo también a veces, y cantábamos, digamos, a cuatro voces con mi abuela, mi madre, mi hermana. Entonces siempre compartimos la música siempre, siempre fue, digamos, el glue de la familia, ¿no? Lo que nos unía, y entonces, digamos que para mí ese ha sido de los escenarios más bonitos que he tenido, y lo disfruté con ella. Esta mañana en mi banda sonora, Elkin Robinson. Es la voz eterna de Lucky Dube, que se fue hace muchos años, infortunadamente lo mataron. Esta se llama House of Exile, mi banda sonora con Elkin Robinson. Adelante, Elkin, ¿por qué Lucky Dube? Pues Lucky Dube, mira, es un cantante sudafricano que luchó contra el apartheid, ¿no? Él se llama Lucky porque de todos sus hermanos fue, digamos, el que sobrevivió. ¿Ah, sí? Él fue a San Andrés hacer un concierto una vez, y Lucky Dube es el reggae que más ha sonado en Providencia, ¿no? Imagínate, desde Sudáfrica hasta Providencia. ¿Más, ¿no?, que el de Bob Marley? Más que el de Bob Marley. Increíble. Ha sido el reggae que más ha sonado en Providencia. Y para mí ha sido importante porque el color que tiene su música, con esos sintetizadores que casi que lloran, ¿no? Muestra mucho algo que yo siempre he hablado cuando me preguntan sobre el Caribe. Y yo siempre digo que el Caribe es, a veces se piensa que el Caribe es solo felicidad y pan, baile o tal, pero el Caribe es nostalgia, ¿no? Es nostalgia de que quedó de una diáspora, ¿no? De pensar en África. Y entonces, Lucky Dube me conecta con eso, me ha hecho disfrutar de esa nostalgia de una forma positiva. Además, es ser de algún lugar, pero no pertenecer tampoco a ningún sitio. Es como lo que me da la impresión cuando escucho su música, porque muchas de sus canciones también están llenas como de ese mensaje de, hey, aquí estoy, pero no soy de ningún lado. Totalmente, tiene canciones como Different Colors, One People, ¿no? Diferentes colores, una sola gente. Su mensaje es hermoso realmente. ¿Se acuerda, Elkin, cuando usted comenzó a escribir? Porque usted antes de ser músico lo que hacía era escribir. La música la hacían abuelo, papá, hermana, la demás familia, pero usted lo que hacía era escribir. Totalmente, sí. Y de alguna forma siento que es lo que sigo haciendo, ¿no? Digo, más que considerarme un músico, a mí me gusta escribir letras y desde niño es lo que hago. Escribía cuentos, poemas, ¿sí? He escrito historias que ahora que fui en diciembre encontré cosas que había escrito de niño y las guardé. Y entonces ahí empezó realmente mi trayectoria, ¿no? Y la música llegó para añadirse a esa belleza de escribir que me encantaba. ¿Cómo fue encontrarse con esos tesoros que usted escribió de niño? Yo creo que eso fue casi que un bautizo, Elkin. Totalmente. Lo encontré entre lo que quedó del huracán pero logré, digamos, rescatarlo. Eso me hace feliz porque, digamos, es quien soy yo, ¿no? Y me recuerda mucho de dónde vengo. Me recuerda mucho cómo pensaba, ¿no? Y para mí es un tesoro, totalmente como lo dices tú. ¿Y a eso se le puso música de una o se le hicieron ajustes y estamos en ciernes para empezar? No. Eso es... Eso es lo que es la música. Esta mañana, Elkin Robinson. You make my life real. Girl, and I want you to know, yeah. You're a beautiful sensation running through my mind, baby. Let the tasteful temptation space me out of time. Of time. Shira, shira. La banda de Taylor, Howard y Hudson. Uy, qué de vuelta de casa de Elkin. Esto es Magical Beat. ¿Esta cuál es? Claro, esta es Shela. Shela, ahí la voz de mi hermano Gasford Howard. Y una banda fantástica de mis hermanos, Robert Taylor, de los mejores productores que conozco. Sammy Hudson, la voz de San Andrés, uh-huh. Glassford, Eusebio, ¿no? Una banda que digamos, para mí, las mejores bandas que ha existido en el país. Una banda que recogió todo esa, digamos, esos sonidos caribeños, ¿no? Como lo hizo Kassab también, y una música que me llegó cuando estaba en el colegio, uh-huh. ¿Sí? Y para mí también, al igual que Kassab, eran unos ídolos y lo siguen siendo. Y bueno, aprovechar este momento para invitar a la gente a que los escuche, porque es una música fantástica que seguramente mucha gente no conoce. En el interior, en aquella época cuando Magical Beat despuntó, era inicio de los 90 tal vez, y era lo claro. Único que nosotros sabíamos de San Andrés, Providencia y las islas de Colombia era la música de Magical Beat, fueron y siguen siendo embajadores. Exactamente, eso muestra la importancia que tiene la música, ¿no? En especialmente en nuestro país, donde yo a través de la música he conocido el Pacífico, donde nunca he ido, pero con las bandas de ahí lo he conocido, y entonces eso mismo hizo Magical Beat. Hizo que la gente conociera San Andrés y Providencia. ¿Cómo era cuando a la casa llegaba la luz unas pocas horas por semana? ¿Cómo se vivía eso, Elkin? Wow, pues es que hubo una época que la luz había que seccionarla, ¿no? Por barrio. Entonces, y otras épocas que se acababa la gasolina y así. Entonces, por ejemplo, el profesor Néstor Medina, uh-huh. Whitaker, que es un profesor que tuve en el colegio, nos contaba que una vez había un partido de béisbol, ¿no? Sí. Y entonces el partido se alargó, llegó la noche y tuvieron que prender las luces del estadio. Y se fue toda la luz de la isla. ¡Ay, no! Entonces, todos los de la isla tuvieron que ir al estadio. Y entonces son... Sí, pero yo digo que la llegada de la electricidad, claro, creó muchos cambios, digamos, en la cultura de la isla, ¿no? Digamos, claro, mucha gente pasó de tocar música en vivo a los pick-ups. Y entonces, digamos que eso fue un clic importante que marcó una época. El cambio de una época. ¿Es cierto que a Providencia llegó antes que a Valledupar el acordeón? No sé si antes, pero casi en la misma época. Sí, es muy difícil saberlo, pero yo, digamos, yo estoy escribiendo un libro y he estado haciendo investigaciones y he encontrado diarios de curas, los primeros curas que llegaron a la isla, donde ellos describían un día en Providencia y hablaban de alguien tocando acordeón y de alguien tocando violín y todo eso, ¿no? Y sí, es que si tienes en cuenta, Panamá y toda Colombia era una sola zona. Tal cual. Y entonces todo eso también llegó a Panamá y realmente Panamá fue el lugar más importante de encuentro cultural que existía, ¿no? Uh-huh. Y después con la construcción del canal, ahí fue donde se encontró muchas culturas diferentes y mucha música llegó a la isla gracias a eso, muchas influencias. Y yo creo que ahí fue donde llegó el acordeón a la isla. Y evidentemente, pues, a la música del Caribe se le metió la mandolina, que era como sonaba el sur, la zona sur de los Estados Unidos, porque la mandolina es ahora a la orden del día en la música caribeña. Claro, y es que, la historia de Estados Unidos siempre estaba conectado con el Caribe, con Providencia. Uy, sí. Sí, tanto en sentido positivo como negativo, ¿no? Y lo vuelvo a decir, con el canal de Panamá, pero también con la parte religiosa por Estados Unidos fue que envolvió a la isla la costumbre protestante, la religión bautista, sí, que trajeron los primeros puritanos y que después se fueron a Estados Unidos. Elkin, ¿cómo era Lazy Hill, su barrio, al que desde Bogotá le decían San Felipe? San Felipe, sí. A mí nunca me gusta decirle San Felipe, nunca. ¿Su barrio es Lazy Hill? Lazy Hill. O sea, yo lo que pasa es que si yo estoy en Bogotá y tengo que mandarle algo a mi mamá, tengo que poner San Felipe. Increíble. ¿Sabes? O sea, y a mí eso, digamos, no me parece. No me parece que yo tenga que decirle a Casa Baja, Baton Rouge, Casa Baja. Sí, digamos que eso es riqueza de la isla, que las cosas tienen su nombre, digamos, ancestral, así como América ancestralmente se llama Abiyala, es el nombre ancestral, ¿no? Pasa lo mismo. Lazy Hill es un sitio donde todos somos familia. Todos, digamos, cada casa en Lazy Hill es un familiar mío. ¡Qué lindo! Sí, cada casa. Y digamos, es un lugar muy tradicional en ese